¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. Interrimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo Torime, ameno. Los 32 rumbos de Josep Guijarro la semana pasada en Israel. Hoy visitamos otro país y entramos en contacto con nuestro hombre, director de la revista Rutas del Mundo, desde hoy, además, caballero templario. Don Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, recién nombrado caballero templario. Ha sido todo un honor, primero recibir la invitación de los templarios de Castellón, después ser apadrinado por gentes muy buenas, el caso de Félix, de José, de mi padrino, también Sergio, que nos está escuchando desde el coche, además, y de un montón de gente que está acompañándome esta noche en lo que ha sido una ceremonia que espera ser tradición aquí en Castellón, en la Plaza Mayor. Se ha dado cita más de 500 personas en un acto que recibe el nombre de Noche Templaria. Esta es la tercera edición que esta asociación cultural lleva a cabo en Castellón desde hace 6 años. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una experiencia. Aquí estoy ataviado con la cruz paté, con la espada y, en definitiva, con todo lo que es necesario para formarse caballero de esta noble orden de caballería monástico militar. La verdad es que, bueno, pues nos imaginamos ahora mismo, te imaginamos vestido así, como nos cuentas, de caballero templario. Envidiamos tu presencia ahora mismo en Castellón. Nos hablabas hace 7 días desde Israel. Bueno, pues no podía ser menos. 7 días después, siendo nombrado caballero templario, no sé si porque defendiste los lugares santos mientras estuviste hace una semana allí o no. La verdad es que ha sido una sincronicidad de esas que la diosa Fortuna se encarga de poner en tu camino. Es verdad que hace 7 días estábamos visitando el Santo Sepulcro de Jerusalén y hoy he recibido la investidura de parte del gran maestre de la orden, Vicenç Ballester, que lo tengo aquí juntito al lado, y además de todo el capítulo superior de los templarios. Esas agradables serendipias de las que tanto se ha hablado en la tertulia de las 4 Cs aquí en el programa y que efectivamente existen. Y podemos dar fe y estás dando fe en estos momentos. Y además, hablando de serendipias, de casualidades, fíjate que decíamos que estuviste en Israel, ahora mismo, hoy, en Castellón, siendo nombrado caballero templario, el hombre más viajero del mundo, no podía ser de otra forma que estuviera aquí con nosotros en la Rosa de los Vientos, porque hace no muy poquito tiempo, estabas por Uruguay, también llegaste a seguir algunas pistas templarias por allí. No deja de ser curioso, porque cuando pensamos en templarios sí que no pensamos en estos en países sudamericanos, en países del cono sur, pero hasta allí llegaron algunas pequeñas evidencias de ellos. Es verdad, la verdad que cuando llegué a esta ciudad de la que hoy hablaremos, lo primero que me sacudió enormemente en la mente fue ver ondear en las torres, en las almenas de un castillo, la Besant, que es la bandera de los templarios. Y el cómo llegué a esa ciudad, que recibe el nombre de Piriápolis, fue no menos sorprendente, porque nosotros estábamos realizando un reportaje por la que podríamos decir una de las zonas más bien del Uruguay, Punta del Este, y de repente la guía del ministerio, que era muy aficionado a los temas esotéricos, sacó de su bolso una fotografía de la Tour Magdala, esa construcción que erigió Berenguer Saunier en ese pueblecito francés que se llama Rennes-le-Château, y nos dijo, ¿la conocen? Y dijiste que no, ¿verdad? Cuando vi aquello dije, ¿de qué me estás hablando? Dices, es que aquí en Uruguay hay una exactamente igual. Y así fue como fuimos a parar a esta localidad, a este balneario, así es como llaman allí a las playas, en un paisaje maravilloso, en lo que pretendía ser una ciudad talismán. y no es una forma de hablar simulada, no, es que este hombre diseñó todas las calles de forma que atrajeran las fuerzas celestes y las fuerzas terrestres. Hay un telurismo extraordinario del que dan fe los propios niños, porque la primera escena que tuve oportunidad de presenciar, apenas bajar del vehículo que nos desplazaba hasta esta ciudad del departamento de Maldonado, fue ver cómo un montón de muchachos estaban jugando con péndulos a detectar energías del suelo. Muchos de ellos imponían las manos en la cabeza de las chicas, y todo aquello a mí me dejó un tanto anonadado. ¿Qué demonios, con perdón, estaba sucediendo en esa localidad de Heliópolis, que es como la quiso bautizar su fundador, Francisco Piria? Un personaje, Bruno... Exacto, fascinante. Que es fundamental en toda esta historia para conocer, por qué Piriápolis es como es. Diferente quizá a todos los lugares del mundo y diferente a muchos de los lugares de este país... menos de la mitad de tamaño que España, 10 veces menos habitantes, con un índice de desarrollo en Sudamérica que le sitúa en el tercero per cápita, y sin embargo, con este auténtico oasis de esoterismo, cuyo responsable, como dices, es este señor llamado Francisco Piria, del que podemos contar muchísimas cosas. Sí, este hombre nació en 1847 en Montevideo, pero a muy temprana edad, cuando apenas contaba 5 años, se ve obligado a marcharse hasta Italia debido a la muerte de sus padres. Y en Italia queda al cargo de un tío suyo, que es jesuita de un pueblecito que se llama Diano Marina. Lo que aprendió allí sigue siendo un misterio, es pura especulación, en la medida en la que cuando él retorna con la mayoría de edad al Uruguay, viene como un hombre rico, pero lo que es más importante, llega allí como un hombre sabio. Tanto es así que inventa, y esto a lo mejor nos puede hacer sonreír, la correa del reloj. Hasta entonces los relojes eran llevados en los bolsillos con una larguita cadena que permitía sacarlo del bolsillo y ver la hora que era. Él hace el reloj de muñeca, inventa ese correaje que permite que el reloj quede adherido a la muñeca, pero además pone en marcha lo que podríamos denominar hipotecas, porque deja pagar... nos ató al reloj y nos ató también a la hipoteca este señor, ¿no? En efecto. Y los panfletos publicitarios inmobiliarios. Es así como empieza a reunir un montón de dinero y a adquirir toda una serie de terrenos que posteriormente van a configurar su sueño. El proyecto que era crear una ciudad balneario que dibujara en sus calles, fíjate bien, el árbol de la vida de los cabalistas. Y es algo que casi tuvimos oportunidad de comprobar al subir en un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya para poder hacer fotografías desde lo alto y poder constatar que los principales núcleos de la ciudad diseñados por ahí estaban distribuidos cual árbol de la vida en el suelo de Piriápolis. Dentro de la ciudad es todo fantástico a nivel simbólico. Desde el castillo, que como decía al principio, ondeaban las banderas negras y blancas de la Orden del Temple, pero que no era por una cuestión, de que el hombre le gustara la orden medieval, sino que se sabe hoy día que él practicaba en el interior del castillo la alquimia, un arte al que los templarios estuvieron vinculados en cierta medida por las relaciones que habían mantenido con el Islam, y que permitió plagar para aquellos que tuvieran ojos para ver, para aquellos que estuvieran iniciados, toda una serie de símbolos en todas sus construcciones. Si quieres, podemos enumerar algunos de ellos. Sí, perfecto. Por ejemplo, en el propio castillo tiene la forma de lo que sería el Templo de Salomón, un recinto con 3 recintos concéntricos en su interior en forma de pisos, con una serie de estructuras interiores muy significativas. Por ejemplo, recuerdo que en el piso superior, donde él había habilitado su biblioteca, habían puertas que conducían a ninguna parte, pero que estaban hechas para guardar la simetría del lugar. Colocaba, por ejemplo, lebreles es en las puertas de acceso, en el que en el suelo tenían una serie de liebres, que es una forma simbólica de expresar el mercurio alquímico. Se dice, por ejemplo, que dos yucas que están en el jardín, que son unos árboles muy delicados que solamente crecen en unos climas muy específicos, él logró que no solo crecieran, sino que aún hoy uno pueda tener oportunidad de verlas sanas y salvas allí. En definitiva, que el hombre empezó a controlar el arte de la alquimia y sembró alrededor de la ciudad toda una serie de monumentos también significativos, como por ejemplo una Stella Maris, una virgen, que es una virgen un tanto andrógina, porque si la miras de espaldas es la forma de Jesús, pero si la miras de cara es una virgen que da la bienvenida a aquel que llega desde el mar, y que está colocada en un punto también telúrico muy importante, puesto que bajo ella hay una serie de cuevas y de pasos de agua muy significativos que son utilizados aún hoy como lugar de meditación. Subidas de estas curiosas en las que pones el coche en punto muerto y en lugar de bajar sube, y un parque en donde él diseñó diversos estadios, todos ellos separados por 33 escalones, que en definitiva iban, digámoslo así, haciendo una ruta de peregrino, una ruta de iniciación para que aquel que fuera con el espíritu abierto pudiera ir aprendiendo los nobles artes del esoterismo y de la alquimia. En definitiva, esta Heliópolis, como digo, Bruno, fue diseñada como una ciudad para aquellos que tuvieran una sensibilidad muy especial y, por lo tanto, beneficiarse de las energías tanto terrestres como celestes. De los, por lo menos según los últimos datos, de los 7.579 habitantes que tiene esta ciudad, dicen que son muchos más porque hay una enorme cantidad de población flotante, especialmente en meses como los actuales. Y supongo que la respuesta es positiva por lo que nos contabas al principio de esa escena de los niños con el péndulo. ¿Todos esos conocimientos esotéricos han sido asimilados? ¿Son conscientes los habitantes del lugar de que se encuentran en un sitio verdaderamente especial? Quienes viven allí, sí. No tanto los turistas que suelen en invierno de aquí, en verano allí, ir a las playas de Piriápolis, ¿no? Pero es verdad que la población de allí tiene muchísima información acerca de Francisco Piria y son conscientes de que están viviendo en un punto muy singular del Uruguay. Además, las librerías dan fe de ello por la cantidad de títulos susceptibles de materias trascendentes o del propio Piria, que, por cierto, publicó un par muy llamativos, uno de ellos en el que dibujaba a su país a 200 años vista y en el que incluso se permitía el lujo no solo de dibujar la situación política o económica de su país 200 años después, sino incluso de acertar en el nombre de algunos de los presidentes de esa república, ¿no? Algo que, desde luego, hace pensar que este hombre, además de ser alquimista o además de ser un buen esoterista, debía de ser también un buen sensitivo. Y tú, cuando viajas a tantos lugares y, bueno, pues intentas adquirir, respecto a los sitios que visitas, la mayor cantidad de perspectivas posibles. En este caso también la aérea, porque tuviste la ocasión de sobrevolar la ciudad a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas uruguayas. Sí, eso fue un verdadero lujo que nos permitió no solo recorrer Piriápolis, sino también todo Punta del Este, Isla Gorriti y Isla de Lobos, que son dos maravillosas islas con una reserva de focas fascinantes, de lobos de mar, para hablar en propiedad, y que nos permitió recorrer justamente una vista aérea de Piriápolis, del Pan de Azúcar, que es donde finalmente fue enterrado Francisco Piria, una cruz muy singular que se erige en la montaña con una serie de observatorios desde lo alto que permiten, dicen algunos, esto no lo he podido constatar, ciertas, digamos, alineaciones estelares, y realmente fue todo un privilegio que no siempre, no en todos los países ni en todos los lugares, tenemos tantas oportunidades para poder hacer una investigación tan completa como llegamos a hacer aquí. Como decimos, es una ciudad, un balneario, muchísimas personas visitan el lugar, los que están saben perfectamente de esa historia. Uruguay es un país en donde ese esoterismo, además un esoterismo extraordinariamente culto, ha tenido una relevancia importantísima. Quizá cuando se revisan determinadas leyes en Uruguay, que han sido el primer país de América en muchas cosas positivas, por ejemplo, en que haya sufragio para la mujer, en admitir y legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Es decir, es un país muy avanzado en lo social, en lo cultural, también en lo esotérico y en lo relacionado con el mundo del misterio. Supongo que sí, y supongo que tiene que ver mucho también con los masones. En cierta medida, buena parte de los fundadores del Uruguay pertenecieron a esta logia, a esta orden, que, bueno, como sabes, siempre ha pretendido que el conocimiento, que la educación, que la libertad sea bandera, ¿no? Y yo creo que sin duda eso ha influido de una forma considerable en las gentes del país y en la apertura mental que presentan en muchos aspectos que en otros países es mucho más complicado a pesar de tener una dilatada experiencia democrática, ¿no? Y esto hace del Uruguay un país un tanto singular en ese sentido, donde evidentemente hay carencias dependiendo del departamento en el que uno se mueva y ve unas diferencias sociales muy importantes, pero eso no quita de que la mayoría de la población tenga un nivel de conciencia muy elevado con respecto tanto a temas sociales como también a temas intelectuales. Director de la revista Rutas del Mundo, colaborador de este programa con sus 32 rumbos, Josep Guijarro, desde hoy, además, caballero templario, muchísimas gracias por habernos acompañado, un saludo a todos nuestros amigos de Castellón y también a nuestros amigos, por supuesto, que los tenemos dentro de esa orden templaria. Ellos os lo mandan desde aquí, que os están escuchando con muchísima atención, y desde luego, salud para todos en esta maravillosa Rosa de los Vientos. Buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y después de esta ruta por medio mundo, que continuamos con esos 32 rumbos que estamos recorriendo a lo largo de esta temporada con Josep Guijarro, retornamos aquí, a la capital, a Madrid. Y aunque nos escucháis, por supuesto, desde todos los puntos de la península, desde todos los puntos del país y desde muchos otros lugares del mundo, desde donde nos escribís, también desde países como Uruguay, nos llegan en ocasiones algunos correos electrónicos. Pero hoy Madrid es noticia, porque hoy es la noche en blanco, es decir, que la ciudad se trasnocha. Eso ocurre todos los sábados por la noche, habitualmente, algo que no es malo, lo peor es que quien lo hace se suele perder la Rosa de los Vientos. Pero bueno, además de abrir bares y discotecas, hoy abren durante toda la noche los museos y los centros culturales. La jornada está siendo una vez más un enorme éxito. Vamos a conocer cómo está discurriendo con alguien que la ha estado viviendo esta noche en blanco, alguien del mundo de la cultura, del mundo del periodismo, un autor excepcional, ganador de 43 premios literarios, nada más y nada menos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Alberto, recién retornado de esa noche en blanco, ¿cómo está la capital esta noche? En Granada, imagino, ¿verdad? Pues fantástica, fantástica. Da gusto, ¿verdad? Bueno, yo creo que siempre es un motivo de satisfacción y de alegría ver las calles de Madrid tomadas, pacíficamente, claro, por personas de todas las edades, ¿no? Que es lo bueno, por niños, jóvenes, no tan jóvenes. Y yo creo que su objetivo es buscar una noche diferente, ¿no? Porque, como bien dices, Madrid siempre está lleno, ¿no? Madrid siempre es una ciudad viva a todas horas y sobre todo más los fines de semana, ¿no? Pero cada vez que tiene lugar una noche en blanco como esta, y me parece que es la tercera edición ya que se celebra, está viva de una manera especial, porque, bueno, es una fiesta de la cultura, un espacio de imágenes, de ilusiones. Este año concretamente, hablando de cultura, el homenaje lo ha recibido, yo creo que merecidamente, uh-huh, nuestro director más universal, Pedro Almodóvar, al que se le ha rendido homenaje a través de una serie de canciones y de exposiciones en el Matadero de Madrid. Y bueno, la verdad es que entre las cerca de 200 actividades que había, cada cual habrá seguido un itinerario particular, ¿no? Esto es como la Expo de Zaragoza, que quien va puede ver unos pocos pabellones y no lo ha podido ver todo. Lo malo de la noche en blanco es que no se puede asistir a cada uno de esos, prácticamente, como dices, 200 actos culturales, nada más y nada menos. Algo que hay que celebrar. Lo malo es que personas como tú, a ti te hubiera encantado estar en todos ellos. Ya, ya. Pero es imposible. Es lo bueno y lo malo de vivir en una ciudad como esta, ¿no? Como Madrid, con tantísimos tantos millones de habitantes, que al final tienes que hacer una selección entre los distintos itinerarios. Bueno, yo empecé en la Plaza de España, donde hay una fotografía que es la que ha dado el pistoletazo de salida a la noche en blanco, una fotografía de nuestro gran artista Chema Madoz. En el Palacio Real había una recreación de un banquete de la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. Luego el Templo de Voz estaba también muy animado. y luego pues una serie de museos, de galerías, de música, de teatro, en fin. Todos los palos se tocan, ¿no?, en una noche como esta. El metro de Madrid, que habitualmente cierra hacia la 1:30 de la madrugada, hoy lo hace pasadas las 3 de la madrugada. Digamos que la noche en blanco se convierte en lo que su propio nombre indica. Estamos despiertos, la ciudad está despierta. Y la respuesta del público, tú que has vivido las anteriores noches en blanco, ¿ha sido mayor o es cada vez es mayor? ¿Cómo se ha ido percibiendo con las dos anteriores noches en blanco? Yo creo que es similar. Yo creo que es... ha sido mastodóntica todos los años que yo la he vivido, ¿no? Y es un éxito para el ayuntamiento, para todos los organismos convocantes, el hecho de ver tanta ilusión, ¿no? Porque luego es muy... puede resultar a veces decepcionante, ¿no? En el sentido de que llegas ahí, intentas hacer cola durante a lo mejor un par de horas en... pues ya sea en el Palacio Real o en la Ópera, ¿no? O en recintos cerrados, ¿no? Que concentran a un gran número de personal y, bueno... pues sabes que estás perdiendo muchísimas oportunidades. En ese sentido sí puede ser un poco decepcionante, pero solo el hecho de ver las calles de Madrid llenas de luz, de color, de animación, de música, yo creo que ya merece la pena. Desde luego, y aquí por lo menos reflejamos y damos información, y también lo están haciendo nuestros compañeros de los servicios informativos en cada hora, de todas esas actividades culturales, bueno, sobre lo que tú tanto sabes. Eres un periodista extraordinariamente interesado por todo el mundo de la cultura a tantísimos niveles, como decimos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, en donde tu último trabajo versaba sobre un asunto sobre el cual se ha hablado aquí en muchas ocasiones. Estamos hablando de los godos, la aventura de los godos, ese libro extraordinario de Juan Antonio Cebrián, que nos hizo conocer a estos reyes como algo más que unos nombres y una lista que nos obligaban a aprender en la escuela. Detrás había historias fascinantes, pero es que ahora está a punto de cumplirse, o se están cumpliendo, esos 1300 años del ocaso de los godos, y uno de sus últimos reyes godos, sobre el que tú has escrito un trabajo fascinante, es Witiza, un personaje, Alberto, sobre el que se han dicho muchísimas cosas, quizás no siempre exactas, o quizá no siempre reflejando toda la profundidad de este personaje. Se decía de él que era deshonesto y lujurioso. ¿Hace honor a la realidad esta leyenda que hay sobre Witiza? Pues es que es muy complejo y es muy difícil saberlo, y ese fue uno de los grandes méritos precisamente del libro de Juan Antonio Cebrián, ¿no? El poner en claro la cantidad de historias diversas sobre los distintos reyes y personajes históricos de los visigodos. Porque sobre Witiza se sabe poco realmente, ni siquiera se sabe el año exacto en el que nació, se sabe que murió en el año 710, que fue el penúltimo rey godo, y que efectivamente durante al menos su juventud, aunque fue un rey joven cuando ascendió al trono, era un personaje de vida licenciosa, era un... bueno, como son muchos jóvenes, por otra parte. Eso iba a decir, como su edad le indicaba que tenía que ser, con 16 cierto, años, lo que pasa cierto. Es que se pasaba un poquito este. Sí, sí, y así lo reflejan las crónicas, ¿no? Lo que pasa es que luego también cuenta con defensores a ultranza que, bueno, matizan aquellas crónicas. Al fin y al cabo, él tiene el peso de la culpa, ¿no? Se le considera responsable de como se decía antiguamente, de la pérdida de España, ¿no? De la entrada de los musulmanes en el año 711. Él fue el rey que condujo, digamos, a esa situación. Fue el penúltimo, no fue el último. El último fue el rey Don Rodrigo. Pero bueno, durante esos 8 años de reinado, entre el año 702 y el año 710, se largó esa decadencia final de los godos que ya se venía arrastrando de lejos. Porque fue una época, esos últimos 30 años de los godos, con catástrofes, hambrunas, pestes, momentos muy complicados, que finalmente condujeron a esa situación. Witiza, sin embargo, heredó también, a partir de los 16 años, como decimos, convertido en rey, pero ya en los años anteriores, quienes ocuparon su cargo, el cargo anteriormente, y su propio padre, bueno, pues habían cometido una serie de persecuciones, una serie de problemáticas en las que habían ahondado, problemas con los que él se encontró ya. Sí, cierto. Desde el año 672, que fue cuando Bamba, un rey también muy muy conocido, sube al trono, era el sucesor de Recesvinto, la crisis de los godos era ya total. A Bamba lo sucede el conde Ervicio, que digamos que da un golpe de estado, porque también hay que decir que una de las causas de esa decadencia, de ese fin de los godos, fue que, junto con el exceso de ambición de todos los monarcas, la falta de lealtad por parte de quienes ostentaban el poder, y así fue en muchísimos casos, ¿no? tras el reinado de Hervigio, asciende Égica, que es precisamente el padre de nuestro Witiza. Y bueno, pues efectivamente Égica se caracterizó por la persecución a gran parte de la aristocracia de la época, tanto goda como hispano-romana, lo que lo enemista y lo que lleva también a una situación casi sin salida a su hijo. También persigue a los judíos, y cuando Witiza hereda el trono y se convierte en rey, intenta solucionar, quizá un poco a base de parches, la situación catastrófica, junto, como dices, con toda la crisis de hambruna, de pestes, a la que se tuvo que enfrentar. Y un episodio verdaderamente tremendo en su vida. Muy joven, no le tembló el pulso en ningún momento en matar a Fabila, al padre del célebre Pelayo. Es cierto, así lo sostiene al menos la crónica albeldense. Pero, como decimos, sobre este tipo de crónicas y de... También es un poco lo que comentabais antes, ¿no? Con Carlos y Jesús, mito e historia, ¿no? Uh-huh. Está tan ligado en aquella época, a finales de la época visigoda, ¿no?, que es muy difícil saber si eso es cierto o no. Por ejemplo, hay otra leyenda también muy sustanciosa que se refiere a cómo entraron los musulmanes en Hispania, ¿no?, que en España, a raíz de la batalla de Guadalete, que surge probablemente como consecuencia de la violación de la Kaaba, que uh-huh. era... un personaje también probablemente mitológico y cuya existencia no está probada, y no está probado que sucediera así. Alberto de Frutos, nos quedamos sin tiempo, faltan apenas 7 minutos para las 3 de la madrugada. Hasta ahora has estado viviendo esa noche en blanco que continúa todavía en Madrid, esas casi 200 actividades culturales. Hemos hecho un repaso de cómo se encuentra el ambiente en la ciudad, en tu compañía. Te agradecemos muchísimo tu presencia a estas horas en nuestro programa para que nos transmitas ese ambiente y para que nos cuentes algo sobre ese último trabajo que has efectuado sobre los godos en la revista Historia de Iberia Vieja, de la que eres redactor jefe. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer contar contigo. Un abrazo, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sonido de agua, la información azul y verde, no podía ser de otro modo. Se acaba dentro de muy pocas horas la Expo de Zaragoza, el tema sobre el que ha versado esta exposición internacional, desarrollo sostenible y el agua. Millones de visitantes, algunos acuerdos. Tomamos el pulso a cómo se encuentra y la valoración final de esta Expo, de estos 3 meses de Expo y los acuerdos, como decimos, a los que se ha llegado para mantener y preservar ese preciado oro azul que es el agua. Nuria Ortiz. Después de 3 meses de actividad, desde su inauguración el pasado 14 de junio hasta mañana a las 7 de la tarde, cuando está previsto el acto de clausura, 105 países han ofrecido una muestra de sus recursos hídricos y de su política de gestión de aguas. El lema Agua y Desarrollo Sostenible demuestra que el hilo conductor de la Expo ha sido este elemento, desde una perspectiva de alarma. La escasez de este recurso básico y la posibilidad, subrayada por analistas y científicos, de que las próximas guerras del siglo XXI tengan como desencadenante la falta de agua, la han convertido en principal protagonista del evento. Los españoles ocupamos el primer puesto en el gasto de Europa con una media de 300 litros de agua al día. Por ello, la idea central de la Expo ha sido la de concienciar al público que visita el recinto sobre uno de los grandes desafíos de la sociedad, que es cómo gestionar de la manera más eficaz un elemento vital para la humanidad, pero cada vez más escaso. Uno de los proyectos más importantes llevados a cabo ha sido la elaboración de la Carta de Zaragoza, el legado que la Expo entrega al mundo. Se trata de un decálogo sobre el uso sostenible del agua y de los recursos naturales, conclusiones con las que se cierra la Tribuna del Agua, calificada como el mayor congreso del agua en la Tierra, que ha congregado en Zaragoza a más de 2.300 expertos de 148 países y a distintas personalidades como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Todos reunidos con un único fin, dar con soluciones efectivas para lograr una administración equitativa y justa del agua. La Expo ha servido además para que la Confederación Sindical Internacional, representada por los delegados sindicales de varios países, presente la Declaración de Zaragoza, un documento donde recogen las líneas de acción que los sindicatos pretenden seguir en la lucha contra el cambio climático, comprometiéndose a reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 20 y un 40% hasta el año 2020. La exposición acaba con buenos resultados. Se han superado los 5,5 millones de visitantes, cifra que, según la Oficina Internacional de Exposiciones, ha sido calificada de todo un éxito. éxito. Todo un éxito. Se esperaba en un principio los primeros trabajos, hace ya algunos años, hablaban de 6 millones de visitantes. Luego, con algo más de realismo, se formularon, bueno, intenciones algo más modestas. Hablaba de 3, 4 millones. Finalmente se ha alcanzado casi esa cifra, que era la más optimista, de 6 millones de visitantes. 5.5, a lo largo del día de hoy, más de 100.000 han visitado Zaragoza, han visitado esa expo. El resultado global en cuanto a nota que le ponen esos visitantes al recinto es de 7,7 puntos, es decir, un notable bastante sostenido, como no podía ser de otro modo, un notable alto que le ponen los visitantes. Algunas quejas, las grandísimas filas que ha habido que hacer, el poco tiempo que existía para ver tantísimas cosas, el alto precio de las entradas, el alto precio de la ciudad en cuanto a hostelería, en cuanto a viajes hasta Zaragoza. Algunos problemas, como decimos, en esa expo de Zaragoza, pero lo que es el acto en sí, considerado a todos los niveles como un gran éxito, esa nota del 7,7%, 5,5 millones de visitantes, pero sobre todo, y lo que importa, es que quede el mensaje, la necesidad de preservar el oro azul. El mundo, si sigue por este camino, puede acabar enfrentándose en varios conflictos en muchas partes del mundo a consecuencia del agua. Ahora lo hacemos por el petróleo, por el oro negro. Y quizá en el futuro, en unas décadas, el oro azul sea muy importante. En estos momentos, casi 2.000 millones de personas en todo el planeta, más de una de cada cuatro, no tienen acceso al agua potable. Y en nuestro país, para que nos hagamos una idea, tenemos acceso al agua potable en cantidad de 300 litros diarios, que es lo que consumimos. Hay unos desequilibrios enormes que son los que hay que corregir. Hay que mejorar ese acceso al agua en algunos continentes, especialmente en determinadas zonas de Asia y especialmente en toda África, porque el futuro del mundo depende de que ese oro azul sea posesión y propiedad de todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Reservamos estos últimos instantes, minutos de la segunda hora de programa, para recordar algo de lo que hemos hablado en la primera hora. Ese tema con Jesús Callejo y Carlos Canales, los monográficos, los sacamantecas. Pues bien, un artista asturiano, Nacho Vegas, ha efectuado un tema basado precisamente en uno de esos sacamantecas. El título, El Sacauntos en Dayarí, se cuenta en su letra extraordinaria toda esa historia que dio origen a la leyenda. La Virgen Soberana, para contar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Ayariz, un criminal sin entrañas a tres hermanas mató sin cuchillo ni navaja. Se crió de malos padres, sin consejo ni enseñanza, y pasó la mocedad viviendo en mala compañía, andando suelto un volante, el criminal se juntaba con Manolita García, natural de Ponferrada. Al cabo de 9 meses, Manolita embarazada, tuvo un hijo, Rosendito, ojalá no lo alumbrara. Sacauntos en Dayariz, el personaje real sobre el que versa esta canción, que dio origen después a una de las leyendas del sacamanteca sobre las que hemos hablado esta noche en los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Ahora es tiempo de las noticias en Onda Cero. La mercancía de paño fino de Holanda, a eso de las 8:30 tiene una gran ventana. La Rosa de los Vientos, de